gordos, flacos, bajos, altos, medianos, gente de piel negra, morena, blanca, rubio, castaño, pelo negro, ojos de varios colores, calvos, con cicatrices, sin cicatrices, peludos, no peludos, brazos largos, cortos, orejas, grandes, chicas, personas sin extremidades, mujeres con cintura grande, chicas, dientes más extremidades.